lleva el caudaloso río. Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte aquí obtuviste protección y abrigo donde curar tu corazón herido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las horas bellas. Tu mirada, la más amarga desesperación. Y hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas tu corazón. Quisiera ser la golosina.